Esto no es obra de terroristas. A esta hora ya comienzan a sonar los sonidos contra la Babilón. La rebeldía tiene su música. Esto es Contra Babilón. Calfuyu Ken Payafilu Waikil Wetu Web Producciones Wechequeche Records. Si por la noche ellos llegan con tanquetas, aquí llegan con metralleta, armas de guerra, con violencia te allanan, a tu familia maltratan y con montaje encarcelan. Entonces te esperan una respuesta diplomática. Wechue, les vamos a dar wechue, con fuerza wechue, echar a los pacos de nuestra tierra. Wechue, con piedra wechue, defensa wechue, para hacerle frente a toda su violencia. Wechue, les vamos a dar wechue, con fuerza wechue, echar a los pacos de nuestra tierra. Wechue, con piedra wechue, en una sociedad de chilenos morenos que se creen blancos. Los mapuches somos el blanco en la metralla de los pacos. El blanco que desde la moneda está pensado, apuntado por Piñera y disparado por la calle. Zona roja, le llaman los winca a nuestro territorio. Con historia, con memoria y resistencia para el buen chaval. Los sin miedo se enfrentan a un estado policial. Con los huechue boleadora para luchar por libertad. Esta es la zona roja, mancha con sangre de mi pueblo. Con la sangre de Collío, de Lemún y Cachileo. Con la sangre de Rama, de nuestros niños y abuelos. De los locos y las machis baleados en cada allanamiento. Por eso hay huechue, yo pejo. Hay huechue, yo llevo. Hay huechue, chafú. Hay huechue, de Wincú. Hay huechue, cuicú. Hay huechue, Bimeken y el Lumaco. Huechue a los pacos y al guanaco. Oye, qué tremendo tema con el cual empezamos. Qué tremendo tema, lo estuve escuchando durante la semana y dije, tenemos que comenzar esta semana con este tremendo tema, vos queridos compas, con Calfulu Ken Payafilu, Payafilu, junto a Waikil, con el tremendo tema Wechue, Wechue, que significa como boleadora en mapuche de Ungún. Por eso justamente decía De acá salen piedrazos, no salen balazos. O no salen balazos, salen piedrazos. Qué tremendo tema, compas. Participante, de hecho, uno de los integrantes de Huecheque Cheni, Traunyo, una de las bandas, de hecho, que siempre estamos tocando acá, porque obviamente siempre estamos admirando y entregándole un mensaje directo de apoyo a lo que es el pueblo Nación Mapuche. Claramente, pues. Claramente, y más ahora, justamente que ya comenzamos el mes de la patria, como le llaman, pues. Mes de septiembre. De alguna forma para nosotros como un mes negro, porque obviamente ustedes saben todo lo que sucedió dentro de lo que es todos los muertos justamente en el mes de septiembre. Ya, así que nosotros desde acá obviamente también vamos a realizar un pequeño homenaje, ya, que lo vamos a dar obviamente dentro de la próxima semana. Bueno, la próxima semana, si no me equivoco, vamos a estar dando obviamente un programa conmemorativo a un nuevo 11 de septiembre. El día de hoy vamos a estar dando un programa conmemorativo a José Huenante, compas, ya, que de hecho lo tenemos en un ratito más. Como siempre lo hacemos, ya, y como todos los años justamente vamos recordando a medida que hay algunas fechas importantes, justamente vamos recordando y vamos haciendo conmemoraciones a través de los programas justamente con eso, y junto con eso también los conmemoramos también con buena música, ya, que también es lo importante y en la guinda de la torta, como siempre decimos acá, queridos compañeros, ya, siempre la guinda de la torta es la música. Nosotros obviamente podemos equivocarnos muchísimo y lo hacemos. De hecho, yo tengo la mitad de la cara dormida y se me cae la baba, pero igual obviamente tenemos que hacer el programa porque nos agrada. Todavía no me funciona. Qué lata eso cuando vaya al dentista y dejan todo adormecido. Adormecido se dirá, ¿o no? Todo dormido. Se me cae la baba, así como para el lado. Pero bueno, queridos compas, hay que arreglarse los morlacos mientras podamos, ¿no? O sea, los morlacos, los dientes, po. Los chocleros, como decía un tío que tenía. Ya, queridos compañeros, vamos a comenzar en forma inmediata, obviamente, con el... Bueno, sonó ya el tremendo tema, ya comenzamos con Cuática. Así que, queridos vecinos, ya póngale play, no más. Suba el volumen, apague la tele, encienda su imaginación. Esa es como la típica frase, apaga la tele, enciende tu imaginación. Pero igual la utilizamos, po. Si igual nos colgamos de todo eso nosotros. Ya, queridos compas, vamos a comenzar con las radios cómplices de La Contra. Chiro, chiro, chiro. Nos gusta el ska. Hoy nos gusta harto el ska. Ya, queridos compas, vamos a... Obviamente, bueno, como todos los días miércoles, nacemos desde Radio Nehuen a través de RadioNehuen.cl y a través de la aplicación gratuita a través de Google Play, compas, que lo pueden descargar, obviamente, llamada Radio Nehuen. Y ahí a un clic pueden escuchar toda la programación de la radio. Ya todos los días miércoles desde las 22 horas sonando a través de Radio Nehuen con la fuerza de todos. Sonamos también a través de la radio web artesanal de Orugas y Mariposas todos los días jueves desde las 10 de la mañana. Y hay otro día también que nos programan, se me fue, siempre se me olvida poder anotarlo. Jueves 10 de la mañana desde casandra.org. Radio Picunche, Radio Quilicura, ex Parinacota, Radio Popular, horario rotativo 107.9 FM en Quilicumbia. Radio Libre 96.3 Santa Teresita, comunitaria alternativa y popular ahí en la Bahía del Bocado de San Borombón. Viernes 21 horas, Radio Libre 963.wordpress.com en Buenos Aires. En Buenos Aires también a través de Radio Semilla, radiosemilla.com.ar. Viernes 22:30 minutos, 106.5 FM. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros de la Radio Lucha Libre directamente desde Guatemala a través de radioluchalibre.radiostream321.com. Radio Villa Francia, sábado 18 horas, 107.9 FM, Estación Central, villafrancia.cl. Radio Manque de Rancagua, radiomanque.org, sábado 18 horas. Radio Cal Libertaria, San Fernando, viernes 23 horas y miércoles 22 horas, 87.7 FM, radiocamp.caster.fm o radiocamp.cl. Radio Juan Gómez Milla, la radio comunitaria de la Universidad de Chile, domingo 16 horas, radiojgm.cl. Radio Villa Olímpica, rcbcortao.cl, viernes 19 horas. Radio Curruf, la señal del viento, radiocurruf.org, miércoles 22 horas en directo. Radio Conciencia, 107.7 FM para todos los vecinos de Rosario, sábado, mediodía, radioconciencia.org. Radio Placeres, 87.7 FM, sábado 23 horas, radioplaceres.cl. Saludamos en forma inmediata también a los compañeros de la Radio Suba al Aire de Bogotá, Colombia, 88.4 FM, Radio Suba al Aire 884 FM.blogspot.com, miércoles 20 horas de Bogotá. Radio Pirata desde las profundidades del océano, lapiratafm.cl, sábado 17 horas. Radio Monte Águila, directamente desde Monte Águila, www.radiomonteaguilaon-medioline.cl, viernes 17 horas. Radio Temblor por el colectivo de voces ecológicas de Panamá, radiotemblor.org, todos los días desde las 15 horas en el bloque informativo alternativo. Radio Educativa 107.5 FM, directamente desde la ciudad de Nancagua, todos los días sábados desde las 21 horas y a través de radioeducativa.daemnancagua.cl. Asalto Mata Radio, directamente desde España, Asalto Mata Radio Rock.com, domingo 6 de la mañana, la hora de Madrid, y que significa sábado por la noche, tarde-noche más o menos por estos lados. Radio Zapote de México, radiozapote.org, lunes desde las 18 horas de México. Radio Sudaca FM Comunitaria, directamente desde Trelew, Argentina, 105.3 FM y radiosudaca.org, miércoles 21 horas. Radio Comunitaria Población Aconcagua, spa.radiostream321.com, todos los días viernes desde las 22.15. Radio Minga, radiominga.org, viernes 24 horas y retransmitido también los fines de semana. Radio 19 de Abril, viernes mediodía, radio19deabril.cl. Y la Radio Activa FM, directamente desde el país de Valencia, Radio Libre y Participativa, 98.2 en la Bahía de Albaida y 107.6 en Alcoy, y a través de radioactivat.org, sábado 19 horas, queridos compas. Y ahí tenemos todas las radios cómplices de la Contra Babilón por el momento, queridos compas. Así que esperando obviamente que se vayan sumando muchas más para que este espacio dure más, po. Para poder saludarlas a todas. Tenemos que darnos el espacio, sí o sí. Sí o sí. Sí o sí. Esto es República Cachi, compas, con el tema represión, que lo teníamos en la pauta ya hace un par de semanas y no lo tocábamos, y después se nos pasaba y no lo tocábamos, pero ahora sí lo vamos a tocar. República Cachi con el tema represión, y luego vamos a escuchar a Memo del disco La Alegría de Molestar. Vamos a ir a escuchar Del Género Tonto. Tremendos temas, tremendas bandas, tremenda música en la Contra. We'll be right back. tres balones, fuego real, la escopeta sideral, la niña rosa y el niño azul, azul, para ser de mayor como tú. Bebé muñeco busca mamá, juguemos a cocinar. Bebé muñeco busca mamá, juguemos a cocinar. La niña rosa y el niño azul, azul, para ser de mayor como tú. Marcar al nacer los pasos a recorrer. Marcar al nacer. Coches, balones, fuego real, la escopeta sideral. Coches, balones, fuego real, la escopeta sideral. La niña rosa y el niño azul, azul, para ser de mayor como tú. La niña rosa y el niño azul, azul, para ser de mayor como tú. El niño rosa, la niña azul, azul, para no ser jamás como tú. Seguimos en Contra Babilón. Contra Cultura Punk. Sello Autónomo Distro y Estampa Testa te invitan a su local, ubicado en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel con Placer, a pasos del patio de comidas. Tenemos para ti edición y venta de discos, vinilos, poleras, polerones, gorros, chapitas, parches, stickers, imanes, tazones, choperos, DVDs, libros, publicaciones, juegos de mesa. Y también tenemos estampados a pedidos. Recuerda, ubícanos en el Persa Bio Bio, Galpón Víctor Manuel, local 84, calle Víctor Manuel, con Placer. O llámanos a los teléfonos 9-652-61927 o al 9-728-2270. Sello Autónomo y Estampa Testa, años en la contracultura punk. Cada 31 de agosto se detiene el tiempo y explota mi alma, explota mi memoria. Cada 31 de agosto tu rostro y tu cuerpo se despedaza, dejando esquirlas regadas para siempre en este corazón y vida mía que no descansa, que te busca en todas partes, en todos los rincones de mi existencia. Cada 31 de agosto, inevitablemente, porfiadamente, se convierte en el 31 de agosto de 1989 y transita desde ese día, de ese año, tu muerte y tu vida toda, hermano del alma mía, hermano de mis días, de juegos y soles, hermano caminando, jugando, cayéndonos entre el frío hermoso y la nieve poderosa de nuestra amada Punta Arenas, sonrientes, plenos de amor, alegría y de anhelos, transitando sin darnos cuenta a la juventud de nuestras vidas. Tú, mi amado hermano menor, empujaste las interrogantes y sueños desde siempre, desde tu niñez adolescencia, escudriñaste los saberes de los viejos luchadores de nuestro pueblo, cual caminante de incontables búsquedas del por qué, del cómo, del cuándo se levantaron las cadenas e indignidades de tu pueblo, y allí indagaste, preguntaste, encontraste respuestas que abrieron tu universo en un sinnúmero de acciones que te construyeron como un luchador social, como un combatiente del pueblo. Pero en esta historia resplandece cada instante familiar, cada momento cotidiano junto a ti, a nuestra madre, a nuestros hermanos. Cada uno de estos instantes fueron y son imperecederos, que aunque escasos por la decisión inquebrantable de darlo todo como combatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez para luchar sin transar e incansablemente por la libertad y dignidad de nuestro pueblo, en el tiempo de la muerte, en el tiempo del horror, el terror fascista, en la dictadura cívico-militar que desangraba Chile. Resplandece, amado hermano mío, tu sin igual alegría, manifiesto encantamiento cuando te fuiste a vivir al Cerro Yungay. Alucinado, enamorado, radiante, conspirativo, pensante, comprometido. Aún conociendo que la represión te acechaba con su inmensa maquinaria del horror. Fuiste incansable en problematizar, en cuestionar la negociada transición de la dictadura a un gobierno civil no dictatorial al que se encaminaba nuestro país, vislumbrando que se estaba pactando todo, negociando la lucha, negociando nuestro pueblo, que tanto dio para terminar con las más feroces de las dictaduras cívico-militares en nuestra América Latina. Los negociadores fueron demostrando a cada paso su concubinato con la dictadura en todos los torturadores, sus asesinos, su maquinaria del exterminio no se detuvo. En los primeros años de la fraudulenta transición democrática, decenas de luchadores del pueblo fueron asesinados. El 31 de Fuerza Democrática, tú, hermano mío, fuiste perseguido con todas las formas, fuerzas, armas e instituciones que este Estado terrorista creó y desarrolló para tu exterminio. Un operativo de 200 sujetos de la muerte rodearon tu casa aquí en el Cerro Yungay. Dinamitaron tu casa, acribillaron tu casa, se ensañaron con tu vida y con tu cuerpo. Más de 500 impactos de bala en paredes, techo y suelo, y tu cuerpo con más de 150 orificios de perdigones y 9 cobardes balas de fusil, escopeta y pistola. Con el tiempo entendí que usaron una técnica de exterminio, de tortura y dolor. Primero dispararon a tus piernas, luego a tus genitales, para que luego el cobarde capitán de corbeta de la Infantería de Marina, Sergio Schiffel Kirby, te rematara con 2 tiros de escopeta en el corazón. El certificado de defunción así lo dijo: muerte por un traumatismo esquelético y visceral por proyectiles. Por eso y por todo lo que vino después de tu cobarde asesinato, hermano mío, es que cada 31 de agosto se desata una agonía que explota en mi alma. Porque cada 31 de agosto es el 31 de agosto de 1989. Entonces quedo enmudecida aunque hable, me quedo detenida aunque camine, me quedo atrapada como nos hemos quedado todos y todas las familias de los y las ejecutadas políticas, de los y los detenidos desaparecidos en este país, atrapados en la impunidad, en la justicia, en la injusticia, en la denostación, en la mentira. Marcelo revive en ustedes, jóvenes que rescataron la memoria, que retomaron la lucha y no transan la dignidad, el derecho a rebelarse y a construir otro mundo. Reviven sus sueños, en sus alegrías, en sus esperanzas. Defiendan la memoria. Reviven las jóvenes feministas que han dado un ejemplo sin igual de resistencia siempre. Mi sueño, y más que nunca, es que se sumen a la lucha por la memoria, que se incorporen con toda su fuerza a la resistencia al olvido, que nos acompañen en cada batalla por la memoria, la verdad, para que ningún criminal de lesa humanidad quede o ande libre. Porque esta batalla por la que les convoco es, queridos y queridas jóvenes, compañeras y compañeros, la madre de todas las batallas. Porque nos quisieron exterminar, exterminar nuestros cuerpos, nuestras vidas y nuestros sueños, que son sus sueños más poderosos, más urgentes que nunca. No hay ninguna posibilidad de transformación, de revolución, si no se suman, nos sumamos a la lucha por la memoria, por la resistencia contra el olvido y la impunidad, del odio desatado contra los que luchan. Un odio que está presente cada vez que luchamos, cada vez que marchamos, cada vez que no nos entregamos, cada vez que resistimos. Porque los criminales de los y las luchadoras sociales, los genocidas, han vivido la impunidad. Creo y siento que Marcelo está aquí, donde soñó, donde estudió, donde luchó sin claudicar, a pesar de todo y contra todo. Muchas gracias. Toma para adentro, para adentro. Queridos compas, ahí estuvimos escuchando un audio ya conmemorativo justamente a Marcelo Barrios Andrade, de 30 años de memoria y resistencia. El día sábado 31 de agosto se conmemoró en el Cerro Yungay de Valparaíso el 30º aniversario de la caída en combate de Marcelo Barrios Andrade, joven militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El acto central se desarrolló en la sede comunitaria de la Junta de Vecinos número 18 de septiembre, con la participación de organizaciones de derechos humanos, artistas locales, vecinos, compañeros y familiares, que rindieron un sentido homenaje a Marcelo y a su lucha contra la dictadura cívico-militar que asoló Chile entre 1973 y 1990. Y que todavía sigue, diría yo. La actividad finalizó con la tradicional Marcha de las Antorchas, que por calles y quebradas del cerro se dirigió hasta el lugar en que Marcelo enfrentó a los efectivos de la Armada y funcionarios de la policía que lo asesinaron. Gladys Barrios Andrade destacó fervientemente la figura de Marcelo como hermano, estudiante y joven militante comprometido con la justicia social de ayer y hoy. Lo que escuchamos justamente fueron las palabras tras 30 años de lucha exigiendo justicia y rescatando la memoria de toda una generación de jóvenes combatientes, ¿ya? Obviamente los siguientes programas de septiembre van a estar marcados justamente a lo que sucedió el 11 de septiembre, junto con eso también, por eso se le llama Septiembre Negro, ya por toda la cantidad de asesinatos justamente que hubo de luchadores sociales. Junto con eso también vamos a estar conmemorando, tal como les había anunciado hace un ratito atrás, el día de hoy la desaparición, a un nuevo año justamente de la desaparición de José Buenante, ya que lo vamos a tener también en un ratito más. Así que vamos a ir rapidito con el programa porque tenemos otros audios también para poder difundirlos. Esto es la Gran Orquesta Republicana con el tema Viva la Memoria, porque obviamente tenemos que seguir con la memoria. Sin memoria obviamente no tenemos futuro, ya, y no tendremos justicia tampoco. La Gran Orquesta Republicana con Viva la Memoria y luego Vértigo con el tema A la No Espera. Buena música siempre acá, información, tonteritas varias también en la contra. La burguesía tratará de arruinar el mundo en la última fase de su historia. Pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Ese mundo está creciendo en este instante. El líder obrerista Durruti y el comandante Pérez Farrás marchan al frente de esta invencible caravana de milicianos que devolverán sus libertades mantener al pueblo viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Ese mundo está creciendo en este instante. Hoy es mañana, también es ayer. Escucho las voces de los vencidos. Con sus palabras recordaré, dulce regalo de horas y siglos. Advertencias de lo por venir, ejemplo, aviso de hoy y aquel. Sus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. Palabras, puedo viajar y en mi maleta los cinco sentidos. Hay hombres distintos, parece irreal, son fuegos de un mundo desconocido. De lo por venir, ejemplo, aviso de hoy y aquel. Tus recuerdos para mí. Cuenta.

fueron a Radio Cordillera cuando yo estaba con Melodías Conscientes en aquel minuto. Y me acuerdo una anécdota que yo dije algo de la Polla Record y los compañeros dijeron, no, oye, no, po. Decía, yo la cagué, po. La cagué. Sí. Me mandé el cagón de la semana. Del programa, diría yo. Y así que la vendí, po. La vendí con una información que no tenía nada que ver. Y algo de la Polla Record. Y ahí obviamente Gillo con el otro compa me dijeron, oye, no, estás equivocado, caco. Y ahí la hice, po. Nuevamente. Queridos compas, así que un gran abrazo a Gillo, compas, del tremendo Mala Imagen. Ya, así que vamos a ir con un tremendo tema justamente de los 20 años de Pancora, ya en vivo. Es un álbum en vivo del 2019. Vamos a ir a escuchar Qué Vas a Hacer, ya, Qué Vas a Hacer. Y luego vamos a escuchar a Nekul Master. Nekul Master con el tema Resistencia Milenaria, compas. Un tremendo tema también dedicado justamente al pueblo nación mapuche. Así que vamos a ir con lo nuevo de la música. En contra de la Babilón. Ya vamos a ir a escuchar entonces a Pancora y luego Nekul Master sonando acá. Esperando algo que te parta la cabeza, sentado frente a la tele, es que nada te interesa. Ve los años que han pasado y tu mente no recuerda la emoción de estar vivo, ni la sangre entre tus venas. Tus convicciones ya se han ido junto con tus ideales. Las razones que antes dabas ahora crees irreales. Y la vida va pasando y a todos aburrido, mientras te quedas quejando, tus ilusiones ya se han ido. ¿Qué vas a hacer cuando no tengas un motivo para levantarte? ¿Y qué vas a hacer cuando no tengas un motivo para motivarte? ¿Qué vas a hacer cuando en tus ojos no haya nada más que solo ojos? ¿Y qué vas a hacer cuando no seas más un tuerto en este mundo de ciegos? Ahora vives con el odio de ver que no vales nada, de haber entregado todo. Dime qué estás esperando para hacer lo que tú quieres. Dime qué estás esperando para hacer como tú quieres. ¿Qué vas a hacer cuando no tengas un motivo para levantarte? ¿Y qué vas a hacer cuando no tengas un motivo para motivarte? ¿Qué vas a hacer cuando tus ojos no haya nada más que solo ojos? ¿Y qué vas a hacer cuando no seas más tu tuerto en este mundo de ciegos? Gracias, cabrón, de rap. Cultura Babilón. Nosotros no podemos concebirnos como mapuche sin tener tierra, sin tener territorio. Y ese territorio tiene que ser recuperado en base a lo que es la autonomía. La autonomía y el control territorial van de la mano. Es la única forma de reconstruirnos como nación. En escena. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuche. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ella. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Este es Nekul Master, representando el pueblo mapuche. Manichuelo, venceremos hasta la muerte. Para empezar, voy a refrescarles un poco la memoria. Son 500 años de guerra, ya no canta la victoria. Soy la voz del pueblo mapuche que derrama sangre por la usurpación de tierra, corruptos que tienen hambre. ¿Hasta cuándo tendremos que soportar del abuso del maldito bajo intruso que nos viene a disparar? El ambiente está confuso y ya no existe el respeto por los niños, hombres y mujeres de nuestra comunidad. Basta ya de represión y sabotaje, armemos la revolución contra el gobierno y su bandidaje. Todo su montaje y todo el mundo ya lo está sabiendo, como el rico al pueblo a diario sigue destruyendo con sus leyes, normas y estatutos que nunca han representado al pueblo en lo absoluto. Un minuto de silencio por todos los que se fueron, comuneros mapuches que lucharon por su tierra y murieron. Ustedes no van a poder con la fuerza del mapuche. Estoy con mi gente y lucharé contra la ambición del poder. Ustedes

Oye, vale, le fuco piñita en el ojo. Bastante me lleva ahí, te vas a llamar mu. Y nada, te vas a llevar fumú. Por la defensa de nuestro río Cautín. Por la defensa del Gualmapu, del Litro Fil Muñén. ¡Marrichi, huevo! ¡Marrichi, huevo! Mare, mare, compuche. Incheta de Belén, cura mil piñén. Hoy nos encontramos aquí como pueblo, como nación mapuche, porque no queremos que las empresas de central hidroeléctrica se instalen en nuestra Mapu, en nuestro Lenfu. No podemos permitir que como pueblo nos arrebaten lo que es nuestra vida. Así que también unámonos todos y luchemos contra estas centrales. No vamos a permitir que se instalen. ¡Marichueu! ¡Marichueu! Queridos compas, ahí estábamos escuchando dos tremendos audios, ya obviamente audios contrainformativos que en oportunidades, bueno, la mayoría de las veces, de hecho yo diría siempre, hablan mucho más que nosotros obviamente, pero igual de todas formas vamos a dar a conocer qué audios estuvimos escuchando. Durante, primero que todo, durante la tarde del domingo 1 de septiembre, comunidades mapuche huilliche de Ancude, del sector de San Antonio de Huelden, en el marco de la reivindicación territorial en los terrenos donde la municipalidad con el gobierno regional pretenden imponer un relleno sanitario, fueron violentamente reprimidas ya por fuerzas especiales, arrojando personas detenidas y lesionadas. La acción de las comunidades comenzó en la tarde del día sábado en el fondo de Los Millanes, con el objeto de reivindicar el lugar que está siendo intervenido por maquinaria pesada municipal para realizar supuestos estudios en torno a la instalación del mencionado relleno sanitario. Juan Manuel Huente Licán, dirigente de una de las comunidades de la zona, dijo a Radio Cooperativa que llegaron fuerzas especiales y nos sacaron del lugar. Ahora estamos preocupados por los detenidos y la dirigente lesionada. Después veremos qué acciones seguimos. Justamente estábamos escuchando a la vocera de la comunidad de Los Huenul, donde justamente se refería a la dirigente lesionada. Los mismos vecinos han manifestado anteriormente que existen otras personas que ocupan el fondo de manera ilegal y que se dedican a la extracción de leña, no existiendo orden de desalojo para ellos. Al respecto de la vocera de la comunidad, Love Wenul, señaló a Radio Minga, esto lo compartió justamente Radio Minga, después que fuerzas especiales y carabineros llegaron a hacer la represión, algunas de las Lamnien fueron llevadas a Chacao a constatar lesiones y tener el procedimiento de detenciones en dicho lugar. Y la otra Lamnien, que fue la más afectada, que se golpeó en la cabeza y el cuello, estamos ahora a la espera en el hospital Lancud justamente de los resultados de los exámenes, incluido un escáner a la columna y una resonancia a la cabeza, y aún continúa con el dolor y no puede moverse. Hace algunos días, de hecho, las organizaciones de la sociedad civil agrupadas en los cabildos por el agua de Chiloé se dirigieron al intendente de la región de Los Lagos, Harry Jurgensen, señalando: vamos con preocupación que se esté evaluando la construcción de un relleno sanitario en la localidad de San Antonio de Huelden, específicamente en el fondo Los Millanes, donde existe aflorestamientos de aguas superficiales que drenan hacia el río Huicha. Dichas fuentes de agua sustentan 4 comités de agua potable rural: El Quilar, La Mecura, Huelden, Huehuao, Manao y Coñimo, que abastecen a familias de más de 20 comunidades indígenas y 18 juntas de vecinos de la zona noroeste de la comuna de Ancud, ¿ya? Así que bueno, ahí continúa justamente lo que es el comunicado, ¿ya? Y para terminar, para el grupo de trabajo, el Estado chileno y sus instituciones, incluidas las municipalidades, deben asumir, como lo exige el estándar internacional, las garantías de no repetición, donde se debe asegurar de quienes habitamos Chiloé no vamos a volver a sufrir ningún tipo de agresión ni discriminación a causa de arbitrarias y descontroladas políticas sobre basura domiciliaria y mayormente industrial. Y ahí continúa justamente el tema del comunicado. Así que obviamente, bueno, este tipo de información siempre la vamos a estar dando con respecto a lo que es el abuso justamente del Estado frente a diferentes comunidades indígenas. Junto con eso también, bueno, mientras se rechazaba el proyecto Los Aromos, emplazado al territorio de Carilafquén, ya Pitrufquén, previamente el Comité de Ministros aprobó el proyecto de Rincón que involucra el río Truful-Truful de Milipeuco, y el gobierno regional aprobó el proyecto Central Hidroeléctrica Yanquilil, que se pretende instalar en el sector de Huefe Alto en Pucón. Para los siguientes días ya se espera la votación del proyecto Hueñivales en la comuna de Curacautín y en Collipulli. El proyecto Agua Viva genera manifestaciones y rechazo. Justamente es el segundo audio que estuvimos escuchando con respecto a Curacautín. y el proyecto hidroeléctrico Huenivales, ¿ya? Empresarios españoles buscan invertir 112 hectáreas para generar 19,9 megawatts de energía eléctrica en Los Aromos con la central hidroeléctrica, cuyo proyecto fue rechazado por la Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional el día lunes 19 de agosto, desconociéndose si la empresa apelará. Y bueno, ahí continúa justamente el tema del comunicado. Y luego, bueno, cabe recordar que en el julio del 2015 el gobierno regional de aquel entonces aprobó el proyecto hidroeléctrico Huarraqui de la empresa GTD, socia de la transnacional española Enol, emplazado en un espacio sagrado para las comunidades, manteniéndose en el presente una rotunda resistencia por parte de las comunidades defensoras del territorio ancestral. Previo a esto se había rechazado el proyecto español Doña Alicia, que pretendía emplazarse en el río Cautín, el que incluso llegó hasta la resolución en la Corte Suprema a fines de junio del 2018. Aquí vamos con esto, obviamente, queridos compas. Nosotros como programa damos todo nuestro apoyo a lo que son las comunidades en conflicto, las comunidades que se encuentran en estos minutos protestando y levantando la voz con respecto a lo que son las centrales hidroeléctricas, todas estas empresas multinacionales, transnacionales, ya que se quieren apoderar de los territorios justamente de las comunidades para poder sacar un provecho propio, obviamente, dentro de lo que son estas empresas, que es lo que buscan justamente a través de este aprovechamiento de lo que es la Pachamama, la Ñuquemapu, ¿ya? Y obviamente los recursos naturales de aquellas zonas, ¿ya? Esto es Tepiret, con el tremendo tema llamado Tierra, y luego vamos a escuchar a Siente la Tierra con el grupo Azabache. Esto es dedicado para ti, Mapu, directamente desde acá, para ti, Mapu, para que escuches, ¿ya? Justamente que siguen las comunidades en conflicto, siguen las comunidades en lucha para poder defenderte. Este canto no es un...

Bolsillo autónomo y estampatesta, compas. Ahí está, los compañeros de Contracultura Punk. A propósito de Contracultura Punk, queridos compas, ya les recordamos, ya lo difundimos obviamente por las redes sociales. Que me da risa igual eso un poco, porque antes con Cueva sabíamos ocupar el Fotolog. Y de hecho el Facebook con el fanpage lo ocupamos ahí nomás, ¿ya? Pero bueno, a través de las redes sociales, obviamente, que son una forma de expresión importante en estos tiempos, ya estamos regalando, de alguna forma, tenemos que decirlo de esa forma. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos regalado, no lo retiraron, y lo vamos a regalar de nuevo. Vamos a regalar el tremendo pack, compas, gracias a los compañeros de Contracultura Pam, porque nos están apañando, obviamente, siempre, semana a semana. Los tenemos a los compañeros y siempre vamos realizando sorteos de pack de material libertario, ya sea discos, choperos, hemos regalado gorros, de todo un poco, libros, ¿ya? De hecho, dentro de lo que es este pack, vamos a regalar el libro de Disturbio Menor, esta tremenda banda ya emblemática, leyenda, justamente, Disturbio Menor, de los sonidos underground, de los sonidos subterráneos, ¿ya? Dentro de este pack viene el libro de Disturbio Menor, viene el disco de Uden con el tema Civilización. Viene el compilado de revoltosos cantautores de Melodías Conscientes y Contra Babilón. Cuerdas por la Agitación Social, volumen 3, ya, compas. También tenemos el Fallas de Sistema con el tema Dignidad y Rebeldía, ya. Es decir, esto es tremendo pack, se lo pueden llevar justamente poniéndole me gusta nomás, me lo odio, no sé, pues me emociona. ¿Qué más hay? Me sorprende. O sea, cualquier cosita que le quieran agregar a la publicación a través del fanpage Caco contra... No, perdón, Programa Contra Babilón, el fanpage, y el Facebook, que es Caco contra Babilón. Así que para que puedan participar de esto. Ya recuerden, también tenemos el contrababilón.blogspot.com, donde aparecen todos los programas para su descarga desde el año 2012, compas. Desde el año 2012 ahí están todos los programas para que lo puedan descargar. Tenemos también los compañeros que nos hicieron las poleritas. Esperamos obviamente ya tener unas luquitas como para poder sacar unas poleritas también, para poder regalarles a ustedes e incluirlos dentro de lo que son estos packs, ya. Junto dentro de lo que son los packs, compas, vamos a incluir también fanzines llamados La Bomba, gracias a los compañeros que nos entregaron los boletines de La Bomba, ya. Material libertario dentro de lo que es el pack libertario, ya, para todos ustedes. Nos falta justamente la fotito del pack de La Bomba, ahí lo vamos a incluir también dentro de lo que es la publicación. Prontamente lo vamos a tener. Junto con eso, queridos compas, también queremos indicarles, ya si es que no lo sabían, ya les anunciamos de que nosotros también tenemos el celu de la Contra. Es el +569 4214 7247, +569 4214 7247, que es el WhatsApp, ya, WhatsApp. Agréganos y envíanos tu audio, saludo o descargo al WhatsApp para difundirlo en el programa. Ya dentro de los programas anteriores estuvimos difundiendo dos audios, en realidad, que nos han enviado. Ya esperamos, obviamente, poder tener más. Ya, así que pueden agregarnos al +569 4214 7247. Ya ahí nos pueden compartir más audios. Pues, igual es choro que te manden un audio así, que poder difundirlo acá en el programa. Su saludo, no sé, pues, lo que quieran decir, pues, su descargo. Es una forma, obviamente, de expresión, po. Aprovechenla, compas. Ya, queridos compas, vamos a ir en forma inmediata con la buena música. Ah, pero sin antes anunciarles, bueno, más ratito se vienen lo que son las actividades y tocadas, ya. Pero les queremos dar hincapié en lo que se viene, que es una actividad bastante linda, bastante hermosa, de alguna forma. El tema de la actividad de la Feria Popular del Libro reunirá a más de 80 editoriales independientes en Quinta Normal. Estamos hablando justamente de la actividad Yo Me Libro de los Medios y Me Contrainformo, que se va a llevar a cabo ya la 16ª edición de la Feria del Libro Popular y Autogestionada Yo Me Libro, realizada por la editorial Kimantú, junto a las organizaciones Carnaval Autogestionado de Quinta Normal, Carnaval Pudahuel Sur, Carnaval de Renca y la bandada Agrupación Barrial Mano Callejera, bueno, y obviamente otros compañeros también. Ya, la actividad se va a realizar este día sábado 7 de septiembre. Ya, este Yo Me Libro contará con la Feria Popular del Libro y de Artesanía, exposiciones gráficas y fotográficas, talleres gratuitos, lanzamiento de libros y de fanzines, mesas de conversación, operatorio médico, poesía y presentaciones musicales. En el espacio libre de humo, alcohol y de todo tipo de violencia. Los libros y fanzines que serán lanzados durante el Yo Me Libro son fanzine and, bueno, ahí aparece una lista también larga de libros que se van a estar lanzando dentro de lo que es este Yo Me Libro. ¿Ya? El evento se dará lugar el día 7 de septiembre en la comuna de Quinta Normal, en la plaza El Polígono Nicomedes Guzmán, calle Catedral 4681, cercano a los metros Gruta Lourdes y Blanqueado. Desde las 12 del día, compas, se va a estar realizando esta tremenda actividad de Yo Me Libro, que es una tremenda y hermosa, linda actividad justamente para poder compartir con diferente gente que está realizando un trabajo gigante, realizando fanzines, libros, artesanía y de todo un poco, poleras, compas, serigrafía, música, ¿ya? Así que también es importante poder difundirlo. Vamos a ir en forma inmediata. Hay un compañero, Yerbanini, nos escribió y dijo: oye, tócate un temita de Caña Brava. Vamos a tocar de Caña Brava. Mira, le puse salsa, le puse merengue, ¿no? ¿Qué es lo que era Caña Brava? Merengue. Mira, le puse. Me caí ahí de nuevo, me paso cayendo. Caña Eterna, vos, compas. Caña Eterna, que en algún momento también lo tuvimos ahí en Ciudad Perdida sonando, los Caña Eterna ahí apoyando la radio Nehuel. Queridos compas, vamos a ir con los Caña Eterna. Entonces, el disco Veneno para Ratas del 2017, vamos a escuchar Patriotesca. A propósito que empezamos justamente con todo este nacionalismo que le nace a toda la gente ahora, en el mes de septiembre, compas. Caña Eterna, entonces, del disco Veneno para Ratas del 2017, Patriotesca. Y luego vamos a escuchar a La Fiesta del Diablo, que es una tremenda bandota, que si no me equivoco van a estar acompañando a Mafalda en noviembre, ya, en la cual vamos a estar ahí de alguna forma. Mafalda es uno de los 3545 grupos preferidos justamente de la colección, po, ¿sí o no? Vamos a estar ahí con la Villeray poniéndole bueno a Mafalda. Allí La Fiesta del Diablo va a estar acompañándolos también, eso es en noviembre. Del disco Comienza la Fiesta vamos a escuchar Vendedor de Mentiras, el Caña Eterna entonces, y La Fiesta del Diablo sonando. se toma las ondas rebeldes de la Contra Babilonia. Porque las guitarras son incendiarias en Contra Babilonia. Qué manera de irse rápido el programa, queridos compas. Vamos de inmediato a lo que es el espacio de Trova Libre, Trova Contestataria, Libertaria, Anarquista, como ustedes deseen llamarle. Vamos a ir a estos sonidos de guitarra y obviamente como queremos conmemorar este programa, se lo dedicamos justamente a José Buenante. Vamos a ir a escuchar dos temas dedicados a José Buenante. Primero que todo, obviamente, si hablamos de José Buenante no podemos no dejar de tocar a Lira Libertaria, ¿ya? Estos son la Lira Libertaria con el tema Buenante. Y luego vamos a escuchar al gran Javier Milanca con un tema justamente dedicado a José Buenante llamado ¿Dónde estará José Buenante? Dos tremendos temas dentro del espacio de Trova Libre dedicado para ti, José, donde quiera que estés. Los huesos, la carne, la sangre y el pensamiento. ¿Dónde se encuentra José Buenante? Aquí nadie duda quiénes lo hicieron. Solo las mieles de la venganza devuelven a quienes desaparecieron. Como lobo que aúlla gritando el nombre de un hermano que no ha vuelto.

el detenido desaparecido en el 2005. Por entre medio de una regada de carabineros, que esa noche hubo un operativo, y entre medio de eso se perdió mi hijo. Lo único que queremos es que aparezca el cuerpo, porque en este momento no se apareció nada, dijo, ni había ni una respuesta de nada, porque todos estos años esperando, 12 años esperando el resultado y no se sabía nada. Cuando están solas y mira la foto de él y ay, yo por lo menos me da pena ver la foto de mi hijo. El día del año nuevo, la Navidad, siempre está faltando alguien. Y siempre pasa su cumpleaños, igual. Bueno, que todas las veces le celebramos su cumpleaños, pero le celebramos porque para no olvidarlo. Y nunca lo vamos a olvidar tampoco en el corazón. Siempre va a andar conmigo y con mi hijo. Por lo menos si ha estado vivo y ha estado conmigo. Todas las veces salíamos a buscar por mata por mata, camino, carretera por carretera salíamos. Nunca lo quedamos en la casa. Ya pedimos apoyo a los vecinos de ahí al lado, todos ellos apoyando con haya, gualato, con todo lo que se pueda cortar para poder buscarlo. Y nunca encontramos respuesta. Y en esos principios de año fue muy doloroso para nosotros. Muy doloroso porque ni ganas de comer teníamos. Seguimos en Contra Babilón. Tocatas, actividades, manifestaciones a esta hora en Contra Babilón. Queridos compas, ahí tuvimos que hacerla pero cortísima, justamente con todos los audios, con toda la música, ya porque el programa cada día se nos hace más. Se nos pasa más rápido, no alcanzamos a dar todo, ya sí, y es importante poder dar a conocer justamente lo que son las actividades también. Pero ahí fue, bueno, nuestro pequeño homenaje justamente a José Buenante. Quedaron temas que nos vamos a ir tocando justamente, bueno, de hecho nos vamos a despedir con un tema dedicado a José Buenante, pero encontramos alrededor de 6-7 temas justamente dedicados a José Buenante que, bueno, de alguna forma se nos quedan en el tintero, pero que también podemos ir incorporando obviamente dentro de los próximos programas también. Así que eso, bueno, siempre nos quedan cosas en el tintero en el programa. De alguna forma, no sé si es bueno o malo, pero nos gustaría poder darlo a conocer todo, ya. Y ya como programa, que durábamos una hora y media y ya estamos durando una hora 40, y hace rato ya, así que de alguna forma es abusar un poquitito de la confianza de los compañeros de las radios cómplices de la Contra, que de alguna forma también tienen su programación. La idea tampoco es poder molestar justamente frente a la buena onda, a la buena voluntad y el apaño que nos entregan justamente los medios de información alternativos, ya estas radios justamente comunitarias, populares, autogestionadas, estas radios cómplices de la Contra, como le llamamos nosotros, ya, así que tampoco es la idea poder abusar de ellas, ya, y de sus espacios, obviamente, y sus programaciones. Ya, queridos compas, vamos a ir en forma inmediata a lo que son las actividades, manifestaciones, tocadas, lo que se viene con Cuática. Mambo Teatral Profundo, primer festival de teatro, La Hormida, música en vivo, La Chimbiroca, No Quemen a las Brujas, Las Indetectables, y Caña Eterna, danza, circo, comestible, bebestibles, entrada una luquita. Viernes 6 de septiembre, desde las 21 horas, Junta de Vecinos número 19, El Valle 6069, en La Hormida, Peñarolén. Jornada conmemorativa de la memoria a la acción, sábado 7 de septiembre desde las 15:30 horas. Ciclo documental y conversatorio, presentación del libro Las Izquierdas en los 80, notas críticas, comida vegana, feria de organizaciones, música en vivo. Esto va a ser en la sede social de Puerto Montt con Las Nieves, Villa Andes del Sur, en la comuna de Puente Alto, queridos compas, que es de alguna forma una ciudad aparte también. Invasión Festival número 5, Dominios Perdidos, Edge, Masa Crítica, Estepario, Macana, Los Cascaras, Témenos, Under Fate. Ya sábado 7 de septiembre desde las 2 de la tarde, Bar 1, Bombero Núñez, número 1, Barrio Bellavista, preventa 2 lucas, precio en puerta 3 lucas. Ya. Se viene también Recuperando la Memoria, conmemoración del 11 de septiembre, concentración y marcha en y desde el ex Regimiento Militar de Puente Alto, lugar que operó como centro de detención, torturas y desaparición de nuestros vecinos y vecinas. 18:30 horas, miércoles 11 de septiembre. El lugar es en Eizaguirre con Santa Elena. Se viene también la Antifonda 2019, compas, gracias a los compañeros de Sello Autónomo, compas. Doctor Escaramuza, Represalia, Iguana, Derrumbe Punk, Los Solidarios, Matute Joins, Lo Que Nunca Fuimos, La Terrible, Típico Descarte. Esto va a ser en el Hangar Subterráneo, en General Gana, número 581. 18 de septiembre, desde las 17 horas, las entradas de 3 luquitas y 2 por 5 lucas. Pues compas, esta Antifonda, con quema de bandera y todas las manos. Sábado 7 de septiembre, desde las 20 horas, se viene también Cortocircuito Industrial, en la cual se va a estar presentando Fractura, Eyoko, Demente, Canti, Juanilla y Cañaster. Ya proyección de cortos y videoclip, DJ, post-punk, industrial, new wave y todas las manos, las maninis. ¿Dónde va a ser? En Metro, en el Club 814, vos compas, ya, Club 814, Metro Mata. Se viene también ¿Dónde está José? Weichan, Guarría, Valdivia, compas. Viernes 6, Nutran Foro, Foro Conversatorio. Sábado 7, Tocata, en la cual, bueno, hay una cantidad de bandotas, compas, que se vienen con cuática. Esto va a ser en Calle Arauco, número 865, La Papelera. 6 y 7 de septiembre, desde las 18 horas. Desde las 18 horas el día 6 y desde las 13 horas el día 7 en Valdivia. Peñaña, a beneficio. 6 de septiembre, lugar sede Admapu. Grupos Rayén, Carilafquén, Marilufo, Rancheras en Vive, Los Tigres del Sur, entrada de 9 a 11 a 1 luca y de 11 en adelante 2 lucas, sopa y pilla, cervezas y navegados. Se viene pronto también la Fiesta Latina, compas, que es el nuevo sencillo de los compañeros de Los Secuaces, ya. Así que se viene la Fiesta Latina, vos. Ya, a ver si pronto, y espero que la próxima semana ya tengamos el tema, el nuevo tema de los compañeros de Los Secuaces, para poder difundirlo también dentro de los nuevos sonidos de la rebelión. Piedra Roja presenta Gross Tractor, lanzamiento de su disco Descontrol. Armamento también, lanzamiento del disco Imperio, ya. Socaril, a ver, Socalis puede ser o no. Ahí me enredo, de repente veo los nombres metal y ahí me enredo. Sábado 26 de octubre, desde las 22 horas, entrada 2 luquitas, Caupolicán, número 1745. Tocata Solidaria, No Shame, Pato Carlos, Superclank, Falsa Bandera, Tonto Pero Feo, Límbico. Viernes 6 de septiembre, desde las 20 horas, entrada 2 luquitas, Hangar Subterráneo, General Gana, número 581, Barrio Franklin. ¿Ya? Se viene también octubre, se vienen diferentes fechas de La Trifulca. La fecha del 12, jueves 24, lugar Bar 1 y Bar La Juguera, bandas por confirmar. Ah, bueno. Bueno, ahí vamos a estar difundiendo y les comentamos a los compañeros de La Trifulca que nos vayan enviando las bandas por dentro de los próximos programas. Se viene también Imperio Nativo, para Choque, Gramo, en Avenida Mata, número 310, esquina Portugal, el sábado 7 de septiembre, gracias a Los Recupera. Ya con nosotros los que puedan, contra nosotros los que quieran. Ya Pirómanos del Ritmo, qué buena banda, Pirómanos del Ritmo, que era una polera de Pirómanos del Ritmo, que era una polera. Demolator, Súbito, El Toque de Queda y otra banda que no cacho nada. Sé como puras líneas, no cacho. Sábado 7 de septiembre desde las 22 horas, 2 luquitas, Bar 1, Bombero Núñez, número 1. Bo. Feria Más Música y Más Expo, bandas en vivo, proyecciones, talleres. Esto va a ser el día 19 de septiembre desde las 14 horas en la casa Güeñulfe, Panamericana 7070. Editoriales, serigrafía, fotografía y mucho más. En la cacha, mira, ¿en qué estaba pensando? ¿Ah? ¿En qué estaba pensando? Ritual Blasphemy, Helvete, algo así. Y ahí quedé pillo. Mira, la única banda que caché es Opositor y Vitius. Pero las otras bandas no tengo idea. Lucrated Life, no sé, ahí como puras bandas metal, sí, po. Sábado 7 de septiembre, 16 horas, puntual en Alameda 4365, Metro San Alberto Hurtado, ya, salas Back Sound. Black Sound, comida y bebestibles en el lugar. Entrada 3 lucas, ya. Tiempos peores también se vienen, con una cantidad de bandotas, entre ellos Derrumbe, que justamente estuvo compartiendo este afiche. Sábado 14 de septiembre, Centro Deportivo CAD Resbalón 1687 en Cerro Navia. Se viene el 5 de septiembre también, desde las 22 horas, que corra el MIC. La preventa de 2 lucas, Matías Chinaski y Nadie, Rencamundo. 10 cupos de micrófono abierto. La Peña del Nano Parra, Ernesto Pinto Lagarrigue, número 80 en Bella Bestia, bo. Bella Bestia. World of Bands final. Reliant, Lucrecia, All Generations, Nereida. Ya el ganador se lleva 10.000 pesos en efectivo, compas. Esto va a ser el día jueves 5 de septiembre, desde las 7 de la tarde. Ya. ¿Qué más tenemos? Los compañeros de En Tu Contra, bo, gracias al amigo Stephens que nos compartió este afiche. Esconder Mi Cara, presentando Equilibrio, EP Tape del 2019, En Tu Contra, Tan Lejano, Disturbio Menor, Conflicto de Intereses, Pelea de Perros. Mesas informativas, distros, signs, discos, cintas, libros y material deep. ¿Dónde va a ser? Domingo 8 de septiembre, desde las 4 de la tarde, Espacio Perro Negro, ¿ya? Se viene también Menos Balas, Más Rock and Roll, Punk Rock, Cumbia Ska. Puerta 2 Luquitas, esto va a ser el día 7 de septiembre desde las 4 de la tarde. Clotario Bless, número 6069, PAC de la Pedro Aguirre Cerda. Sede Villa Sur, tocando y ayudando a nuestro amigo, compas. Diferentes bandas, Orilla Playa, Papulear Trola, Filurtons, bueno, y otras bandotas también que se van a estar presentando. Ahí teníamos los compañeros, las actividades. Muchísimas gracias por apañarnos. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vamos a despedir justamente con un tema dedicado a José Buenante, que es un tremendo tema hip hop. En alguna oportunidad ya lo habíamos tocado. Digan dónde está José, ya, hip hop por la justicia, compas. Nos despedimos con ese tema. Obviamente, como les comentaba, se nos quedaron más temas dedicados a José Buenante. Pero bueno, esperamos obviamente dentro de los próximos programas poder tocarlos. No se los aseguro, de repente se nos olvida, pero bueno. Pero quisimos justamente conmemorar un año más del asesinato, de la desaparición de José Buenante. Hasta la próxima, queridos compas. El hip hop como arma, la herramienta de los jóvenes. Hemos perdido el miedo, no nos queda más opciones. Se organizó la rabia, cientos de pobladores. José en la memoria, hoy se levantan las acciones. Por todo el territorio, contra el que sembró el odio. Un pacto de silencio y democracia de cartones. Juicio y castigo por todos mis hermanos. A refundar la patria, es la historia que nos llama. Llama a tus abuelos, tus vecinos y a tus padres. Que el pueblo lo sepa, que aquí se derramó sangre. 10 años han pasado, hoy lo conmemoramos. Diga dónde está, aquí nadie es olvidado. Ahora prendan velas y ven al hablaco y verá cómo pasan sueltos por asesinato, sabiendo quién fue el paco que mató a José. La policía me apresa, vendetta con la falla, memoria pa' tu testa, lo saben y lo sé. 10 años de injusticia, joven desaparecido, torturado por tu puta ley. Se lava la mano, la sangre, mi pueblo, el barrio sin ley. No le veremos la cara a José Buenante. Ya no son como antes. Tú caminabas tranquilo por la calle. Ahora ya no podrás hacerlo, porque los facos se han encargado de eso. Este mundo se vale de amor, no de traición. Debemos ser más inteligentes y escuchar con el corazón. Una década y en cada párrafo presente. Buenante su apellido, mira sol su pobre siempre. Hoy la tierra lo guarda y el hip hop lo conmemora. Por justicia, pa' quien te llora, basta de impunidad, de secretos para salvar a los cerdos responsables que nos quieren controlar. Queremos la verdad, también queremos el castigo. La lluvia no borra el recuerdo, él está muy vivo. Nadie sabe nada de nada, cerdos se van en negar, pues su muerte no se explica, ya pasó una década. Quebrantamos el silencio diciendo basta ya. Somos una sola voz preguntando dónde está. Si cuestionas por qué aún sigo la protesta, es porque no me han dado la verdadera respuesta. El pueblo sufre, se organiza y manifiesta, porque ayer se fue el José, pero hoy puede ser cualquiera. Un joven como cualquiera, arrebatado de sus raíces, le arrebataron la vida y con ella la esperanza de ser alguien libre. Un cabro de población que no llegó a su casa y la esperanza de